Yeah. Oh. Geometría verbal. Es DJ Keal. Yeah. Desde Badalona. Sí. Yeah. 26 vocales. Sí. Yeah. 2011. Mis disculpas, no soy el encargado. Ocupo el cargo del mejor MC de la ciudad, peor pagado. Tengo claro no sentir reparo a tu rechazo. ¿Qué carajo? Vivir me sabe amargo porque es caro. Esas frases son carne de cañón para mi mecha. Rellenan informes de defunción sin fecha. Mis frases chocan con la fuerza de un planeta. T-A-L-I-S es quien cocina esta receta. ¿Qué esperas? Comparto con hermanos de otra sangre. Confidencias de terapia, sentar desde parque. Ya tú sabes, soy el marqués de Sade. Mi área, mi tráquea corta y hiere más que un sable. Dale, dale, que no pare mi mensaje mientras hable. Lanza en cis escaparate por tubos de escape. Con compadres por titanes en conflictos militares. Haré que tu fe mengue y naufrague en mi desagüe. Pago tu ego por decretos, dejo a mi merced. Soy un panzer, un tanque, cuando ataque cúbrete, piérdete. Salvo mi buen hacer, aquí no hay nada que ver. Desmerecer a tus seres, mi más sumo placer. Este es mi vicio, tu negocio es mi ejercicio y lo supero. Doblego al léxico sin desperdicio, por supuesto. Fraseos son recreo, así que aparta del camino para más dudas. Vuelva a marcar este prefijo. Geometría verbal, papiroflexia mental. Ven, ven, no te quedes atrás. Guarda un as, ¿dónde vas? Sube el bass, quema el hash. Nada más es el plan cuando se acerca esta squad. Geometría verbal, papiroflexia mental. ¿Quién, quién? Roquisele y talismán. Catedrales del rap, no hay rival. Solo sal, calidad en el track. Del principio hasta el final. Slider ha llegado al Kelly con un pace y apalanca. No somos poster gays, pero te espantan. Arrancan cada mala planta que nazca. Si el terreno es nuestro, le debemos de alta. Sí que soy bueno, el beat, súbete el tanga. Soy como un trueno, las nits no me alcanzan. Lo tuyo es free tanga, lo mío es free beta. SSLI quien te cocina la galleta. Buscando marcheta, anoréxica sin tetas. No quieres que te pinchen y yo soy la chincheta. Tenemos algo que contar, geometría verbal. Hoy la verbal team trae la mierda, la shit peculiar. Exacto, me he levantado del banco de repente. Tú eres nulo, hoy no vendrá ninguno a verte. Carlos Pau te vende el culo fácilmente. Lo respeto, aunque no lo comparta efectivamente. Ya lo sabes tú, no te quedes atrás. Me toca la polla al grupo y la grupi pesa. Muevan su cintura, soy la luz más dura. Este no mata las chustas, las tortura. De momento soy un borde puta, ¿qué decís? ¿Quieres un poco de azúcar o regaliz? Tú sé feliz en Zeppelin, no es Arkeli, ni otra peli. Lyrics explicit, sensibly. Geometría verbal, papiroflexia mental. Ven, ven, no te quedes atrás. Guarda un as, ¿dónde vas? Sube el bass, quema el hash. Nada más es el plan cuando se acerca esta squad. Geometría verbal, papiroflexia mental. ¿Quién, quién? Roquisele y talismán. Catedrales del rap, no hay rival. Solo sal, calidad en el track. Del principio hasta el final. Búscame sentado en el borde del precipicio. Mientras canto voy soñando y se está convirtiendo en vicio. Estás viendo mis inicios, de finales no hay indicios. Lo único que tengo claro es que no rompo mis principios. Encerrado en la azotea, azotan vientos de pelea. Un tal yo mismo quiere guerra, pues que sea lo que sea. El borreguismo ya me cansa y por eso ando distraído. En el sentido común, el menos común de los sentidos. Vivo dividido entre suspiros. Chico, no me hables de tiros. Vi cómicos como tú de club en circos. Vi como todo puede el olvido y casi piro. Pero antes vivir en pena que la pena de pegarme un tiro. Yo y mis amigos y yo. ¿Por? Psicólogos de barrio ayudan más que el doctor. Vamos en bancos por divanes, son lugares de honor. Por favor llamen a enfermeras que traigan más alcohol. Me estoy muriendo, sintiendo la brisa a cada momento. La vida es una enfermedad que empeora con el tiempo. Vienen a mi templo, ausentes en el tempo. Pero no puedo ofrecerles nada que no lleven dentro. Recuerdo momentos sueltos como en Memento. Y lo que más me jode es pensar que ya no te tengo. Me concentro en estos versos y los preservo. Algún día recordarán lo que soy, no de dónde vengo. Geometría verbal, papiroflexia mental. Ven, ven, no te quedes atrás. Guarda un as, ¿dónde vas? Sube el bass, quema el hash. Nada más es el plan cuando se acerca esta squad. Geometría verbal, papiroflexia mental. ¿Quién, quién? Roquisele y talismán. Catedrales del rap, no hay rival. Solo sal, calidad en el track. Del principio hasta el final. Basta, no es compromiso. Trato de ser preciso. Basta, no es compromiso. Do the right thing was no surprise. Surprise to me. Basta, no es compromiso. Trato de ser preciso.